Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Como es habitual, los lunes, a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona, y fuera de ella nos tienen que seguir con la página web, internet. La página web, muy fácil, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el teléfono a la emisora 93-317-7366, 93-317-7366, y un mail, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Cassandra Wilson abre el programa de esta tarde. Continuamos una segunda parte del homenaje a Miles Davis, que el pasado lunes celebrábamos la fecha de su aniversario, de su nacimiento, un 26, si la memoria no me traiciona, de mayo. Ahora estamos en junio, es el primer programa de junio, 2 de junio, lunes 2 de junio del año 2008. Thank you. vibrant, steady but uneven load. Help me climb that road. We're so completely strong, yet so at ease. We ascend as we please. Then we'll be standing at those gates. Seven steps create. Acabamos de escuchar, interpretado por la cantante Cassandra Wilson, de un álbum titulado Traveling Miles, del año 1999 para el sello Capitol Records. Homenaje de Cassandra Wilson a Miles Davis en este CD. Cassandra canta temas originales, como es el caso del tema Traveling Miles, escrito por ella, dedicado a Miles, y otros temas que son originales de Miles Davis, o como el que acabamos de escuchar ahora, de Victor Feldmann y Miles Davis. La letra es de Cassandra. Aquí también podemos apreciar la parte de compositora de la señora Cassandra Wilson. Ella es quien ha escrito la letra para este tema. La voz de Cassandra, el bajo acústico de Lonnie Plaxico, el violín de una mujer afroamericana, Regina Carter, al vibráfono, Stephen Harris, al piano, Eric Lewis, a la batería y la percusión, Marcus Baylor. Seven Steps, así se titulaba ese tema. Y ahora escucharemos un tema original de Wayne Shorter, de aquella fantástica formación donde estaba Wayne y Miles Davis. Así a bote pronto, al piano estaba el señor Herbie Hancock, y a la batería posiblemente Tony Williams, posiblemente. Todo esto se los digo de memoria. En este caso, la interpretación es de la señora Cassandra Wilson. Ella escribió la letra, la música es de Wayne Shorter. Al bajo acústico sigue el mismo músico, Lonnie Plaxico, la guitarra clásica y acústica, Marvin Sewell, al mandoncello y una guitarra que le llaman Resophonic, Kevin Bright, al violín, Regina Carter, al vibráfono, Stephen Harris, a la percusión, Jeffrey Haynes. El tema Never Broken, Cassandra Wilson. Es el tema número 8. Vamos a ver si está correctamente. Ya está, ahora está seleccionado. Es el tema número 8 de este álbum, Traveling Miles, de Cassandra Wilson, de 1999. Thank you. Y una llamada telefónica. Miles, que les decía, nació un 26 de mayo del año 1926 en Alton, Illinois. Y esto fue justamente el pasado lunes. E hicimos un recuerdo del aniversario de Miles, contamos algunas anécdotas, sus inicios, sus grupos. Y hoy, pues, como quedó muchísimo material fuera, hoy lo que vamos a hacer es no ceñirnos estrictamente a un orden cronológico, sino ir explorando en aquellos discos que posiblemente no reciban tanta atención. Hoy, lunes 2 de junio, primer lunes de junio de este año 2008. Cassandra Wilson y dos temas incluidos en este homenaje que Cassandra le hace a Miles. Traveling Minds, Capitol Records, 1999. El lunes pasado, después de el habitual inicio con voces femeninas, comenzamos el pasado lunes con Nina Freeland y posteriormente también Cassandra, de este álbum, les hice escuchar el Time After Time de Cyndi Lauper, les hice escuchar una pieza instrumental, el primer tema de Miles, incluido en un álbum doble, en un LP doble, que lleva por título Collector's Item. Era una preciosa balada cuyo título es Nature Boy, una balada que ha sido interpretada por connotadísimos cantantes masculinos y femeninos. Creo que Nina Simone, les decía el lunes pasado, tenía una versión, y una de las más famosas es la de Nat King Cole. Pero antes les quiero hacer escuchar esta versión, de Nature Boy. Ahí la tienen. The woman I loved, is dead. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far. Nature Boy, se estarán preguntando, bueno, esto no es una versión precisamente jazzística. Pues no, no lo es, esto es cierto. Pero lo que quería era darles otra visión musical de esta magnífica balada. Su intérprete, el señor David Bowie. Y esto es parte de la banda sonora de, para mí, una magnífica película, Moulin Rouge. En aquella película, es una película de... Aquí tengo el disco de la banda sonora. Bueno, por ahí está el director. Sus intérpretes principales en el papel femenino, Nicole Kidman y Ewan McGregor. Moulin Rouge. Y me sorprendí muchísimo cuando yo vi esta peli, porque es una película musical, seguramente más de alguno o alguna de ustedes la habrá visto. Y hay una serie de temas como Lady Marmalade, Because We Can, Sparkling Diamonds. Y allí podemos comprobar que la señora Nicole Kidman canta y no lo hace mal. No es una gran cantante, evidentemente, pero una actriz que hace un papel cantando, pues bien, muy bien. Como Marilyn Monroe, tampoco era una cantante, pero la señora, ella dignamente, a pesar de las negaciones de los estudios, de las negativas, ¿no?, de los estudios de grabación a que ella cantara los temas, ella se negó siempre a que la doblaran. Es decir, en todas las películas donde Marilyn Monroe interpreta, canta algún tema, es la voz de ella, pueden estar seguras. No así, por ejemplo, Rita Hayworth, la famosísima actriz, aparece en un par de películas cantando, pero no es su voz. Ella hacía playback. Siempre eran otras cantantes quienes interpretaban esos temas, y Rita Hayworth pues simplemente hacía playback. Diamond Dogs, un tema de David Bowie, pero en el caso de la banda sonora de Moulin Rouge es Beck quien la interpreta. Les quería hacer escuchar esta versión de Nature Boy, preciosa balada, y ahora la voy a hacer escuchar seguramente la versión que más conocen, y ahora sí que nos ajustamos a unos patrones más jazzísticos. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Be loved in reason. el señor Nat King Cole y este tema Nature Boy. Cuando les decía que era una aproximación más jazzística, no era exactamente por los arreglos, porque ya lo han visto, es unos arreglos con cuerdas, y no exactamente jazzístico, pero a Nat King Cole como pianista, pues sí que lo podemos considerar, y en algunos casos cuando el señor cantaba en inglés, sí que lo podíamos considerar pues un intérprete de jazz. La balada Nature Boy fue escrita por un señor de nombre Eden Abbes, o Abbes, Eden Abbes, Nature Boy. Noctámbulas, buena tarde. Yasmina, buenas tardes. No se está escuchando por internet. Que me decía, esto les repito el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Si ustedes también tienen Gmail como su mail, pues tenemos la posibilidad de abrir una ventanita y chatear, ¿no? A través del mail inmediatamente se abre una ventanita cuando te escriben, ¿no? Y me decía, cuando puse la primera versión de Nature Boy por David Bowie, me dice que es uno de los temas favoritos de ella, de Yasmina, y de su padre. Entonces yo le he escrito en el mail, no, como diciendo no, de sorpresa, sí, sorprendiéndome que justamente un tema que en ese momento estaba radiándose, pues fuera uno de sus temas favoritos. Ahora me imagino que sí que entiendes lo que quise decir cuando escribí ese no. Es un poco difícil esto de darle la verdadera expresión, que la gente al otro lado de un mail o de algo que estás escribiendo en un chat lo entienda exactamente como uno pues lo ha dicho. Hay las caritas y los emoticones y todas esas cosas, pero no es fácil. Y otro oyente y amigo, Bruno Montané, que nos está escuchando, que mañana se va a México. Bruno, espero que tengas buen viaje. Pues ahí está, se nos va a México. No exactamente por un viaje de placer, va a visitar a su padre, que está enfermo. Desde aquí les enviamos a Bruno, a Álvaro, su hermano, y a la familia que está en Sonora, México, pues nuestros saludos, y es de esperar que el padre, el jefe de familia, pues se recupere. Nuestros mejores deseos y saludos desde aquí, desde el estudio de Contrabanda. Miles Davis, segunda parte. Les voy a dejar con un tema, 12 minutos, casi 13 minutos, grabado en directo en Chicago, Illinois, su estado. Él nació allí en Illinois, diciembre 22 y 23 del año 1965, en el Plugged Nickel, Chicago, Illinois. Y ahí estaba una formación de lujo en aquella época con el señor Miles Davis. Ron Cutt al contrabajo, Wayne Shorter al saxo tenor, Tony Williams a la batería, Herbie Hancock al piano. Esa era una de las formaciones que les decía yo cuando así mencionaba de memoria una de las formaciones donde estaba el señor Wayne Shorter, junto con Miles. También hay otro, el quinteto, donde era Miles, Wayne Shorter, Chick Corea al piano, Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería, pero eso es posterior, eso es a finales de los años 60. Pero aquí los tenemos, la fecha, a ver, se me ha ido, el 65, en el Plug and Nickel. Un álbum grabado en directo, editado por CBS. El sonido no es el mejor sonido del mundo, pero como documento sonoro me parece magnífico. Stella by Starlight, una hermosísima balada.

un pequeño corte de fluido eléctrico que evidentemente pues nos ha hecho que el reproductor de CD pues salte justo cuando estábamos en medio de ese hermoso tema Stella by Starlight. Estábamos llegando al final. Espero que disculpen el inconveniente, pero afortunadamente ha sido solamente una pequeña bajada de tensión. No ha llegado a cortarse todo el suministro eléctrico. Espero que... No, sí, Frankie estará perfectamente bien porque tiene uno de estos aparatos, estos acumuladores que les permite aguantar el bajón eléctrico. Miles Davis. Uno de los temas que escuchamos el pasado lunes es un tema original del maestro Manuel de Falla, si no me equivoco, ¿no? El concierto de Aranjuez. Y lo que escuchamos el lunes pasado fue una grabación en directo del maestro Rodrigo, por favor, que digo. El maestro Rodrigo, el concierto de Aranjuez, el amor brujo de Falla. El concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo. Lo que escuchamos el lunes pasado fue una versión en directo de aquel concierto. Miles Davis, su grupo, y la orquesta de Jill Evans, dirigida por Mr. Evans. Y les comentaba que el disco, Sketches of Spain, bueno, no sé si se los dije, pero es un disco magnífico para mí uno de los mejores de Miles. Y es un álbum que, de los pocos álbumes que, en caso de tener que encoger la fonoteca al máximo, es un álbum que yo por nada dejaría, lo conservaría, Sketches of Spain. Un segundo que voy a programar el siguiente tema, que será justamente un tema de este álbum, pero la versión de estudio. Tengo el vinilo, lo preparo y estoy con ustedes en un segundo. Está programado, es que se ha movido. Hoy tenemos a Catalina en el chat de Google, en el Gmail, ya lo saben, si tienen Gmail, pues en directo podemos estar en contacto. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Bien, les decía, el vinilo, aquel magnífico trabajo discográfico, Sketches of Spain, donde Miles está realmente a unos niveles que yo no me quedo corto cuando digo sublime. Está, yo creo que en uno de sus mejores momentos. Pero también hay que reconocer que parte del mérito, y aquí yo ya no quiero poner porcentajes, pero una parte bastante importante también del éxito de este trabajo discográfico son los arreglos y la orquestación del señor Jill Evans, y obviamente la interpretación de todos los músicos miembros de la orquesta. De este álbum, el tema que más se conoce justamente son estos dos movimientos del concierto de Aranjuez. También hay un tema de la cara A, una parte del amor brujo de Falla, eligen un tema del amor brujo, pero en la cara B, que normalmente los vinilos es la cara, digamos, menos representativa de la importancia del trabajo, no siempre es así, pero esto entre la cara A y la cara B. En la cara B de este vinilo hay tres composiciones originales de Gil Evans. La primera de ellas lleva por título The Pan Piper, el flautista. La segunda es una saeta y la tercera es una solea. En principio les quería hacer escuchar la saeta, pero he desistido. Prefiero que disfruten con esta soleá, escrita por Gil Evans, arreglada por él. La orquesta está dirigida por él. Y el grupo de Miles, y lógicamente el solista, es Miles y su trompeta. Claro, esta versión de una soleá, de un tema flamenco, pues claro, es la versión de un músico, primero, de un músico americano y de un músico de jazz. Con esto no quiero, digamos, ponerlo como en una categoría inferior, sino para que vean y para que tengan en cuenta esto. No es un músico de jazz intentando tocar o sonar flamenco, sino lo que está haciendo él es traer las influencias del flamenco a su campo musical, que en este caso es el jazz. Escuchemos pues esta soleá del señor Gil Evans con su orquesta, el grupo de Miles y evidentemente Miles Davis a la trompeta. Eso era Miles Davis. Y esa pieza que está incluida en el disco Sketches of Spain, la cara B, era una soleá. Como les decía, una soleá muy al estilo del compositor del tema, el señor Gil Evans. Pero magistral la interpretación de la orquesta, el grupo y de Miles Davis. Soleá, Sketches of Spain. Noctámbulos, buenas tardes. Tenemos a Catalina desde Chile conectada a internet, escuchando el programa. Nuestra ex compañera, amiga, ex compañera de aventuras radiofónicas aquí en Contrabanda. Ella y formaba parte del colectivo Murmullo, con el programa del Aleteo Desequilibrado, que se sigue metiendo los días sábados. Ahora ha cambiado un poco la fecha, creo que es de 5:30 a 7, ahora tienen 1 hora y media, antes era 1 hora, ahora es 1 hora y media. Y dentro de sus actividades profesionales, pues a veces aparece por internet a estas horas. Saludos desde Barcelona, Catalina, y espero que esté todo bien por allí. Pasando frío, ya que allí están de invierno. Nosotros aquí ya empezamos a sufrir calor y allí ya está apretando el frío. Bien, continuamos. Un tema más de épocas pasadas de Miles para pasar a las últimas épocas, la última década o las últimas dos décadas. Bien, Karma, por supuesto que también a ti te saludo. Es que te he perdido porque pensé que te habías marchado. También Karma está ahí en el chat de Gmail. Es práctico esto. Si no tienen Gmail, pues si quieren estar en contacto así directo con el programa, pues ahí va el mail, no solo jazz@gmail.com. Pues sí, Karma, claro que sí. Saludos. Y no sé si sigues escuchando el programa a través de la radio del móvil o por internet. Pero está bien esto de los móviles con radio. El mío no tiene, pero tampoco soy muy aficionado a andar con radios y con músicas por la calle. Pero práctico. Por lo menos así puedes escuchar el programa en una situación como la de la actual, que no sé por qué no puede recibir la señal por internet cuando normalmente la recibe bien. Miles Davis nació un 26 de mayo del año 1926 en Alton, Illinois, y el pasado lunes fue justamente la fecha del aniversario del nacimiento de Miles, y hemos hecho una segunda parte. Bien, un tema de aquella, de las épocas entre 1951 y 1956, grabaciones que Miles hizo para el sello Prestige. Este es una caja, una de seguramente dos cajas con CDs, hay 4 CDs. Chronicles, The Complete Prestige Recording, Volume 2. Y toda la información seguramente estaba en la otra caja de volumen 1, pero cuando lo compré en la tienda solo estaba este. Por lo tanto, no les podría decir quiénes son los músicos que acompañan a Miles. Pero escuchemos el siguiente tema. Lleva por título Stablemates, Miles Davis. We'll be right back. Miles Davis y este tema titulado Stablemates. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Esta es la voz de Charlie Parker hablando de Miles Davis. Later on, he came to New York, finished Juilliard. Miles did, he graduated from Juilliard. And at the time, I was just beginning to get my band together, you know, five pieces here and five pieces there. And so I formed a band and took it into the Three Deuces for maybe 7 or 8 weeks. And at the time, after the Eckstein organization broke up, Dizzy was about to form his own band. There were so many things taking place then. I mean, it's hard to describe. We were playing a running style of trumpet, mm-hmm. which, if you play a running style of trumpet, you have to know something about chord progression and theory, because you can only play so much that you hear. You know, you can only hear so much, but if you have the knowledge, you can take it farther. You know? Este es Miles Davis justamente hablando sobre aquella época cuando tocaban bebop con Charlie Parker, y está hablando sobre la necesidad de tener una buena base musical. Half and half, half major, half minor, half diminished, half whole tone. So you have to have that knowledge. So that's the only thing I heard. Lil Davis, you gotta learn your chords. That's the only thing I heard from older musicians. Not you playing jazz. It's you gotta learn this change. What was that change? You gotta lift the mouth right. You don't squeeze in. You do this. You don't do that. Don't play when a singer is singing. Play in between when he stops. That kind of advice I got. But never you playing jazz and what would they tell me? Like a white man's concept, they would say, well, Miles, you know, his grandfather was lynched, and you have this feeling in you, that's the reason you're playing this D minor 7 chord. No. You play it because you study it. You know, and the feeling comes because you enjoy playing music and what it does to you. Miles Davis hablando de jazz y de aquella época, en finales de los 40, 50, cuando estaba en el medio de aquella efervescencia del bebop, y después él posteriormente para hacer ese magnífico par de álbumes seminales como son Birth of the Blues and el otro álbum. Magnífico. De ahí, de esos trabajos de Miles Davis, vamos a pasar a los años 80, ¿no? Kind of Blue, magnífico álbum del año 1959. Birth of the Cool, Birth of the Cool, Capitol Records 1949, y el otro álbum que marcó una siguiente época, una década más tarde, en el año 1959, fue Kind of Blue. Pero ahora damos un salto y nos plantamos en el año 1981, después de problemas de salud. Miles estuvo un tiempo retirado de la escena musical y volvió acompañado por gente joven con nuevas ideas, creando una controversia enorme en el panorama jazzístico entre los músicos y los críticos. Y bien, nada, él impuso su criterio y dijo que eso era en lo cual él estaba en ese momento de su vida y que por ese camino seguía. Y aquí tenemos, con este álbum del año 81, efectivamente, The Man with the Horn, el hombre con la trompeta. Y aquí ya encontramos unas sonoridades y unos temas total y absolutamente diferentes de los cuales nos tenía acostumbrados. Man with the Horn, el hombre con la trompeta. Eso es lo que escuchábamos del álbum del mismo título del año 1981. La voz era la del señor Randy Hall. También tocaba la guitarra, la Celesta y el Mini Moog. Robert Evening al piano acústico, Felton Cruz al bajo Fender, Vincent Wilburn a la batería, Bill Evans al saxo soprano y por supuesto a la trompeta, el señor Miles Davis, The Man with the Horn. Miles Davis en los años 80. Antes que pase el tiempo y me olvide, porque ya se los pensaba decir antes, pero va pasando los minutos y va quedando la noticia atrás. Hoy es el inicio del festival Únicas. Únicas, el cuarto festival exclusivamente, solamente de voces femeninas. Hoy tenía que haberse realizado el primer concierto de inauguración de este Únicas con la señora Marianne Faithfull, pero por prescripción médica se ha cancelado el concierto. Esto ya se los había comunicado la semana pasada. Las personas que hayan comprado entrada, pues pueden exigir el valor, la devolución del valor de la entrada. Aún así, y como era el concierto inaugural, la organización del festival, con la colaboración de la Fundación Orfeo Catalá, Palau de la Música Catalana, van a proyectar de forma total y absolutamente gratuita, a la misma hora del concierto, a las 21:30 horas, un concierto. La proyección de un concierto de Marianne Faithfull en directo en Hollywood. Así que los que quieran aprovechar esta proyección gratuita del concierto de Marianne Faithfull en Hollywood, que se acerquen por el Palau de la Música Catalana temprano, porque el aforo es limitado, es decir, que como es gratuito, pues cuando esté lleno, pues esté lleno. Me imagino que los organizadores esperan y desean que sea todo un éxito. Pero les aconsejo llegar temprano. Yo llegaré más o menos como a las 9:10 máximo para poder asegurarme la entrada al Palau. Ya lo saben, en directo, lógicamente en directo, pero en un DVD, Marianne Faithfull desde Hollywood esta noche en el Palau de la Música Catalana. Esta noche, como les decía, acérquense por el Palau de la Música Catalana. Yo, de todas maneras, Yasmina dice, vaya, esta noche no te pierdes nada. No, yo pensaba ir a ver a Marianne Faithfull en directo esta noche. Pero, ya les digo, por prescripción médica cancelaron el concierto y entonces proyectan esta grabación del concierto de Marianne en Hollywood. Quien se quiera acercar, a partir de las 9:30, lleguen temprano porque el aforo es limitado. Palau de la Música Catalana, esta noche, hoy, lunes 2 de junio del año 2008. Noctámbulas, Noctámbulos por la tarde, no se olviden. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, tienen que escucharnos a través de internet con nuestra página web www.contrabanda.org. Lo repito, www.contrabanda.org. Mail del programa. Mail del programa. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Bien, año 1983. Continuamos en esta escalada, por decirlo de alguna manera, de la nueva cara musical de el señor Miles Davis, ya recuperado, no del todo, porque no estaba, digamos, con una, no tenía precisamente una salud de hierro, tenía problemas con sus piernas. Pero aquí tenemos a Miles, rodeado de gente joven, Mino Cinello a la percusión, Bill Evans al saxo tenor soprano, Al Foster a la batería, ya no tan joven, un viejo colega de él, de épocas pasadas, Marcus Miller, un hombre que contribuyó bastante con su concepción musical más moderna al bajo eléctrico, John Scofield a la guitarra, Mike Stern también a la guitarra eléctrica y Tom Barney al bajo eléctrico. Aquí los tenemos en este álbum que lleva por título Star People, Star People, del año 1983, como siempre Miles grabando para CBS. Y les voy a dejar justamente con el tema que le da título a este trabajo, Star People, Miles Davis. Thank you. Jim Hendrix and Marvin Gaye. That's four things. James Brown, Jim Hendrix, Marvin Gaye. And he combines all that all the time. That's what he is. His concept on the stage is like Charlie Chaplin. If you look at it, you'll see. You know, you can tell. Like if you look at Sidney Poitier, it's just like Gregory Peck. La voz de Miles Davis. Estamos en Contrabanda FM. Curiosa la voz de Miles Davis, ¿no? James Brown and Jim Hendrix and Charlie Chaplin. How can you mess with that? Inclusive años después, ya casi al final de su vida, tenía una voz que era un tono mucho más grave, más rasposo, que era hacía bastante difícil entenderla. Miles Davis. Bien, el lunes pasado escuchamos la versión de la señora Cassandra Wilson del tema de Cyndi Lauper, Time After Time, que Miles interpreta de una manera muy personal, yo diría magistral, pero de una manera muy personal, en un disco que lleva por título You Are Under Arrest, Tú Estás Bajo Arresto. Es un álbum del año 1985. Vamos a escuchar como último tema de esta tarde la versión de Miles de este Time After Time de la señora Cyndi Lauper. Time After Time, Miles Davis, del álbum You're Under Arrest. Segunda parte de este programa que hemos dedicado a la memoria de Miles Davis, a una semana, ya que el lunes pasado fue exactamente el día, coincidía con el día de su nacimiento. Nació un 26 de mayo del año 1926 en Alton, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, y falleció un 28 de septiembre del año 1991. Relativamente joven, un hombre... ¿60 y cuántos años? 65. 65 años. O más. Sí, 65 años. Miles Davis. Noctámbulas, Noctambules, hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora ya sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4, de 2 a 4 de la madrugada. Nada, espero que hayan disfrutado con la programación de hoy, este segundo programa dedicado a Miles Davis. No se olviden, el próximo lunes a partir de las 4 estaremos aquí. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz, gmail.com. Hasta el próximo lunes. Fins el proper dilluns. For you, my friends, I'll be back next Monday. Thank you. Bye bye.